La Pérgola, que es una escuela de candombe, ya existe hace aproximadamente 6 años, desde el 2010, y hace 3, 4 años estamos en la plaza. Y el carnaval, este sería nuestro tercer carnaval, el primero fue en el 2013. Nuestro objetivo con haber elegido ese barrio también es hacer un trabajo con el barrio. No es solamente que elegimos una plaza al azar y nos ponemos a tocar, sino también es generar un cierto tipo de relación también con el barrio. Como que eso también lo hemos puesto, ¿no?, como uno de los ejes bastante importantes. Hemos salido a difundir, a hablar con los vecinos, a ver qué es lo que les parece, a decirles que se integren a esto, a también invitarlos siempre a que vengan los domingos a las 18 a tocar con nosotros, a que sea una cuestión no solamente que es un grupo que se junta a tocar y todo lo que está alrededor aparte, sino justamente es como generar estos vínculos entre la música popular y justamente está dirigida hacia la gente. No es que nos juntamos a tocar para nosotros. Es una cosa también de brindar un espectáculo o algo. Todos los domingos nosotros salimos a desfilar por ahí, por las calles salimos.